11 de la mañana, 9 minutos, tiempo de Clinamen en la Mar en Coche. Diego Sturbark, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Tenemos un título hoy así como pomposo, ¿no? Podemos decir, rimbombante. Estamos compitiendo con Mini Davos, ¿qué vamos a hacer? Mini Davos, donde suenan los Beatles, me contabas. No, no me lo digas, que me pongo muy triste. Con una pequeña ayuda de mis amigos. Qué lindo, ¿no? Entran los empresarios del mundo y suena con una pequeña ayuda de mis amigos, como poniendo estaba la ganza, una manera elegante de decirlo. Pero qué pena, ¿no? Porque los Beatles, bueno, ya sabemos que todo en el capitalismo se recupera, pero los Beatles daban para más. Sí, ¿no? Parece que sí. Se puede hacer cualquier cosa igual con la cultura pop, qué sé yo. Sí, pero a uno le duele. Ah, bueno, eso es otro asunto. Decíamos que un título rimbombante para hoy porque tiene que ver con un texto que escribió aquí nuestro compañero Diego Sturbark junto a nuestra amiga Verónica Gago, La temporalidad de la lucha social en el fin del ciclo progresista de América Latina. Y un primer eje para poder conversar hoy, Diego, tiene que ver con esas temporalidades de los gobiernos y una línea que no coincide estrictamente, que es los tiempos de las luchas, ¿no? Que no siempre cuando hablamos del fin de, por ejemplo, los gobiernos progresistas de América Latina, hablamos también de que los movimientos sociales están en esa misma temporalidad de un fin de ciclo. ¿Por qué te parece que es bueno poder dividir esas dos temporalidades? Sí, la consigna ultra reaccionaria de fin de ciclo sería el tema, ¿no? Reaccionaria no solo porque fue originaria por la derecha para intentar, digamos, determinar la imaginación política en un cierto momento, diciendo se acabó, sino porque tiene un efecto analítico que consiste en lo siguiente, que la temporalidad de las luchas queda subsumida, queda anulada, queda alineada con la temporalidad jurídica y política de los gobiernos, lo cual ya me parece que es un empobrecimiento, porque donde hay varias líneas de tiempo queda una sola, que es la de los gobiernos. Y además, cuando queda borrada la línea de las luchas y solo se ve la de los gobiernos, se pierde un poco lo que es la riqueza, el motor, la dinámica política, que también incide sobre el nivel de los gobiernos. La tercera cuestión es que nunca América Latina fue una unidad política homogénea, en el sentido que nunca hubo gobiernos progresistas en toda América Latina. Y también que bajo la palabra gobierno progresista habría muchas cosas que decir, no solamente sobre el concepto de progresista, sino sobre la heterogeneidad de gobiernos. Entonces, el problema con la multiplicidad de espacio temporal sea reducida primero a una línea muy sencilla, ¿no? Que entre tal año y tal año hubieron gobiernos progresistas o llamados populistas que hicieron lo que hicieron, no hicieron lo que no hicieron y terminaron. Es una manera de denunciar nuestra realidad muy simplificada y muy de cierre, digamos, y no permite pensar la autonomía de momentos, o sea, la existencia de luchas sociales que no por no estar insurreccionándose no tiene una presencia efectiva en el panorama social y político. En algún momento decíamos que no se podía leer el ciclo político de Argentina, por ejemplo, de 2003 a 2015, sino que había que hablar de la inauguración de un periodo político en el año 2001, donde eso no tiene que ver estrictamente con la temporalidad del kirchnerismo, digamos, ¿no? Hay kirchnerismo porque hubo 2001. Y también lo otro que ocurre, me parece, cuando se borran justamente esas posibles continuidades entre un periodo político y otro, es que no se ven las continuidades de gobiernos que tienen tintes distintos, pero que sin embargo no se explica el macrismo sin kirchnerismo, por ejemplo, si no vemos una transición entre un gobierno y otro, o condiciones que deja un periodo político para que otro se inaugure, ¿no? Exacto, lo que se borra es el juego real de las continuidades y las rupturas, y se sustituye ese juego por unas continuidades y rupturas ideales. Por ejemplo, se dice que en América Latina hay una voluntad desarrollista popular que se opone al neoliberalismo. Cosa que si nosotros vemos en América Latina, tanto los países desarrollistas como los neoliberales, vamos a ver que hay muchas cosas en común. Hay, por supuesto, diferencias de políticas, pero también hay una serie de continuidades inesperadas, como que el neodesarrollismo de los gobiernos progresistas de América Latina se ha sostenido sobre condiciones estructurales neoliberales y ha dado curso a gobiernos completamente neoliberales. Y lo que se borra es el hecho de que muchas veces en el movimiento social persisten imaginarios que no son ni neoliberales ni neodesarrollistas, de manera sucia, mezclada, de manera no pura, de manera no idealizada, pero esos elementos justamente que no se están dirimiendo en la coyuntura y sí aparecen como presentes, como reservas imaginarias presentes, donde me parece que todos en momentos como estos vamos sin duda a buscar alternativas más de fondo, ¿no? Lo bueno de Clinamen como espacio de conversaciones con amigos y amigas en distintas épocas y también como espacio de pensamiento semanal entre nosotros es que vamos recuperando conversaciones con amigos y podemos retrotraernos en el tiempo y decir, por ejemplo, que ya en noviembre del año pasado hablábamos con el antropólogo Salvador Javelson, un amigo que nos decía, ojo, porque hay una retórica y un accionar de tipo progresista en los gobiernos de América Latina que se está pareciendo demasiado a la agenda no denominada progresista de otros gobiernos. Identificamos ese momento y vamos a escuchar a Salvador Javelson cuando identificaba que esto ocurría en la región. Una idea de clase trabajadora que se realiza de alguna forma en el modelo capitalista, una aceptación o una resignación, digamos, a que el proyecto político progresista es el de ampliar el consumo, consolidar una clase media. La propia visión fue alejando a los gobiernos de las agendas tipo reforma agraria, discutir la propiedad privada y en Bolivia el tema de lo colectivo y comunitario a partir de lo indígena. Entonces, por un lado es un agotamiento que tiene que ver con cómo fueron quedando parecidas, ¿no?, las agendas de los gobiernos progresistas y gobiernos como el de Perú, Colombia o los propios opositores, donde vemos que en algunos temas, como el del desarrollo, el modelo económico, no hay matices. Aquí vemos esa manera de no negar las continuidades o los momentos de mixtura entre gobiernos de diferentes estilos, digamos, y entenderlos como complementos y no antagónicos, ¿no? Sí, y creo que queda también la pregunta que cada tanto nos hacemos, ¿no? Si es posible tomar la cuestión de la inclusión de las masas al consumo desde una perspectiva meramente moralista, como criticando el hecho de que la gente acceda al consumo. Si no es más interesante una perspectiva que más bien indique que el aumento de consumo, para que no termine redundando como hoy en una suerte de ajuste neoliberal para compensar el ciclo económico, sino tendría que ser justamente una oportunidad, un momento en donde esa fuerza plebeya que se incluye al mercado da la oportunidad para discutir qué cosa es consumo, qué formas de producción estamos imaginando cuando decimos aumento de consumo, qué imágenes de felicidad. Es decir, en vez de discutir si más o menos consumo, discutir cualitativamente, aprovechar los momentos en donde hay inclusión consumo para discutir la cualidad del consumo. Ahí está la clave de quitar la moralidad, ¿no? Un poco para pensar el consumo, porque si no nos ponemos únicamente en una posición un tanto hippie, digamos, que no sé cuánto sirve para pensar las problemáticas. Exactamente, y por ahí podemos desanclar la idea del consumo de la idea del desarrollismo y poder pensar la idea de consumo en otros imaginarios que son justamente los que creo que Salvador nombra cuando dice había una agenda de la cual los gobiernos se fueron alejando. Digo, viste que hay un análisis que da vueltas para pensar este cambio de signo político en América Latina y en Argentina en particular, donde se dice que los beneficiarios de la inclusión vía consumo durante el kirchnerismo no entendieron de algún modo que había algo político ahí, digamos, que faltó trabajar en la conciencia política de la mano del subsidio. ¿Por qué nos resulta insoportable esa especie de síntesis? Bueno, yo creo que eso es lo que es el balance que hizo Álvaro García Linera, ¿no? Básicamente es el que más claramente dijo eso desde los gobiernos progresistas. Y hace poco hubo una entrevista de Navarro a Cristina, donde Cristina dijo, algo hacen con la mente de la gente, hace falta sociólogos y psicólogos para tratar de entender qué es lo que hicieron, porque el supuesto es que la gente está votando en contra de sus intereses, digamos, ¿no? La población está beneficiada por un gobierno, pero a la hora de votar, vota el gobierno contrario. Yo creo que lo que es irritante es que hay una suerte de ceguera mental respecto a que los llamados beneficios o el aumento del consumo son básicamente subjetivaciones, o sea, producen modo de ser, modo de valorar y modo de percibir, y no meramente confirman la retórica del gobierno. Entonces, una vez que esto se puede organizar, ese conjunto de percepciones son organizadas de acuerdo al tipo de subjetividad neoliberal que se está promocionando, eso solamente es percibido como un problema de parte de los gobiernos progresistas cuando se convierte en voto en contra. Cuando puede ser voto a favor, como fue en el 2011, para nada se percibe que sea un problema. Entonces, no es cierto que el problema sea el de un déficit de politización, o vamos a decirlo así, puede ser que haya un déficit de politización, pero antes hay un déficit de categorías mentales y de sensibilidades para darse cuenta que con el consumo se subjetiva de una manera y que en todo caso politizar es pensar, como decíamos antes, un aumento del consumo que subjetive de otra manera. No es que uno sepa cómo hacerlo, pero el hecho de que la intelectualidad de los gobiernos progresistas no haya discutido esto en los momentos en que tenía que hacerlo, habla mucho de a qué se llama politización. Una consecuencia del periodo neodesarrollista es que hemos quedado pobres y endeudados. Curiosamente, la periferia se transformó en un lugar de interés para la economía, en un lugar de poder explotar también las economías de esas periferias, y lo que ocurre es que tenemos la capacidad nosotros, y sobre todo las clases más bajas también, de endeudarse de maneras extrañísimas, generando algo bastante nuevo, novedoso en los territorios, que es capacidad de consumo por un momento, pero también endeudamiento a futuro de manera grave. Este concepto nos lo explicó bastante bien en una visita aquí a La Mar en Coche Alexandro Roy, que es sociólogo y director del Centro de Estudios Sociales de la UNSAM. Escuchamos ese concepto y pensamos un poco ese panorama que quedó dando vueltas por abajo. Nosotros miramos en las distintas clases sociales, vemos claramente que gran parte de la sociedad está endeudada, y está endeudada, entre otras cosas, a través del proceso de consumo, lo cual ya nos pone frente a una situación particular, frente a una paradoja, de que aquello que podemos reivindicar como cierta recuperación de una capacidad de consumo, que está vinculado con una recuperación del salario, viene de la mano de un tipo de relación nueva y muy disimulada, que es la relación financiera. la entrevista completa con Alexander Roy para ver todos estos conceptos que después desembocan en una discusión en torno a la economía social. La pueden escuchar en ciudadclinamen.blogspot.com. Pero hablábamos del neodesarrollismo y sus consecuencias por abajo, Diego, y hay ahí como tres maneras de poder leer ese neodesarrollismo, al menos en este artículo que venimos citando. Es entender, por un lado, el extractivismo. Justamente hacíamos una nota hace un rato de las consecuencias de una planta de herbicidas en San Nicolás, como para entender el ejemplo en el día de hoy mismo en la mar. Por otro lado, también algo que ustedes han llamado en este texto las micropolíticas neoliberalizadas, que ahora te voy a pedir que nos cuentes un poco de qué se trata. Y lo tercero, una cuestión de financiarización del capital, digamos. Sobre estos dos puntos, ¿no? Las micropolíticas neoliberalizadas y la financiarización del capital. ¿Qué podemos decir para entender también el momento del neodesarrollismo? Sergio, para ir cortito, cuando hablamos de micropolíticas neoliberales, lo que estamos diciendo es un conjunto de dispositivos y prácticas que tienden a interpelar el lazo social y la subjetividad como si fueran empresas. Básicamente la idea es que nosotros funcionamos mucho mejor si somos empresariales, emprendedores, empresas. Tomamos la idea de libertad como autogobierno, del riesgo de existir y de tener nuestra vida como algo que da renta y entonces tratar de promover la sociedad como si fuera un mercado. Digamos, lo que hoy se hace discurso explícito y macropolítico con el PRO ya estaba operando en un conjunto de microrelaciones, digamos, y con los bancos, con los medios de comunicación, con los incluso con los planes sociales, porque sí, digamos, la idea de convertir a gente en emprendedora o las políticas sociales para aquellos que fracasan en tanto y en cuanto emprendedores. ¿Y no es un riesgo también de los movimientos sociales vinculándose con el Estado cuando el Estado lanza líneas crediticias, cuando llama a la conformación de cooperativas? ¿No es ese riesgo también de volverse una micropolítica neoliberal del propio movimiento social? Bueno, lo que a veces pasa con el tema del movimiento social, que creo que es un poco lo que estamos charlando también cuando hablamos del consumo, es que se disputa en términos materiales más o menos ingresos. Entonces las disputas son de intereses, disputas de intereses. ¿Nos van a dar más o nos van a dar menos? Pero tal vez ha faltado estos años, y todos esperamos que esto pueda cambiar, una discusión más cualitativa, a título de qué uno recibe un dinero, qué va a hacer con ese dinero, qué forma de organización uno quiere tener en contraprestación con ese dinero. ¿Es la forma empresarial? ¿Es la forma del subsidio para aquel que es fracasado en términos empresariales? ¿O se puede poner otro tipo de imaginación, digamos así, menos neoliberal en juego, más allá del hecho de que a veces se agarra más guita, a veces se agarra menos guita? ¿Es el a título de qué? ¿Cuál es la cualidad del lazo social? O cómo está subjetivando ese dinero. Después decíamos ese capitalismo financiero que hay que entender dentro del neodesarrollismo. Algo nos adelantaba Alexander Roy cuando nos hablaba de ese endeudamiento por abajo, ¿no? Claro, el tema del endeudamiento tiene muchas aristas, ¿no? Yo creo que Alexander Roy siempre explica muy bien lo que él llama la explotación financiera, ¿no? Y el hecho de que muchas veces los sectores populares que reciben créditos de manera ilegal, digamos, no son sujetos bancarios directos, sino que hay un desvío de fondos de los bancos a entidades crediticias que después dan créditos muchas veces mucho más caros en situaciones de inseguridad mucho mayor. Genera una tasa de explotación, por lo cual lo que se explota es justamente más al pobre en términos financieros. Pero yo creo que además de eso, que es muy relevante, y Alexander lo puede apoyar en datos, en investigaciones que hace, está todo el problema en general de la deuda como un tipo de explotación social sin patrón. En lugar de que vos tengas un patrón, un señor burgués que organiza la producción y te da un salario, tenés a alguien que te adelanta un recurso y a partir de ahí estás obligado cada tanto tiempo a darle dinero a como sea. Vos tenés que organizarte la manera de crear el valor o apropiarte del valor para poder devolverlo. Y el tercer elemento que me parece fundamental con respecto a la deuda es que la deuda proyecta el tiempo neoliberal hacia el futuro. Si la deuda es el acuerdo que hacemos todos de que en el futuro va a ser neoliberal. Todos prometemos que vamos a estar siempre reproduciendo las condiciones de posibilidad como para seguir recibiendo dinero y devolverlo. Entonces, organiza una forma de explotación financiera, y no solo financiera, porque el que tiene que trabajar o robar o hacer cualquier tipo de actividad económica legal o ilegal para devolver el crédito, no está siendo explotado solamente por la tasa de interés, sino por este juego hacia futuro que te dice organizate vos para darme la plata que te comprometiste en devolverme. Y el tercer elemento, repito, es el tipo de temporalidad que funda hacia el futuro. Acá hay todo un tema, Diego, porque este tipo de financiarización del capital lo que genera, y lo que venimos dando cuenta también en varias conversaciones, es formas de violencia por abajo, por un lado, esto que se puede ver claramente en la película Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Ban, como epicentro de esa articulación entre especulación inmobiliaria, sojización del campo y narcotráfico en los barrios, como todo eso va generando dinámicas de violencia. Por otro lado, también va generando barrios de tipo gueto, enfrentamientos entre movimientos sociales y bandas narco, con el Estado cruzado ahí en el medio, y también vemos formas de racismo, formas de violencia de ese tipo, que tienen que ver un poco con todo este modelo que sedimentó en las décadas ganadas de América Latina también. Entonces, ante esa pregunta nos preguntamos qué caracterización podemos hacer hoy del momento político. Y creo que una clave nos la dio la antropóloga Rita Segato en la charla de hace unos días en la Casona de Flores, cuando habló de mundos mafializados, en una charla en la cual supuestamente hablábamos nada más que de la desaparición de pibas en el Bajo Flores, entendiéndolo como un caso de trata, y ella lo puso en un marco que puede llegar a definir al capital mafializado de este tiempo. La escuchamos a Rita. En este momento, digamos, de la fase de, que llamo yo de apocalíptica del capital, o sea, donde la concentración es extrema, es un mundo de dueños, o sea, estamos claramente en un mundo de dueños, en un mundo mafioso, en un mundo donde toda la economía se ha mafializado y la política se ha mafializado. O sea, un mundo mafializado es un mundo donde hay dueños de la vida y de la muerte. Porque, ¿qué es funcional a este mundo que es un mundo de dueños? Cuando digo de dueños, pensemos lo siguiente. En 2010, 280 personas eran dueñas de la mitad de la riqueza del mundo, 2010. En 2015 fueron 62. O sea, la velocidad impresionante de la acumulación, concentración, lleva a que podamos realmente hablar de un mundo donde hay dueños de la vida y de la muerte, de la naturaleza, de las personas, o sea, y la villa no es otra cosa que una ultraconcentración de esa realidad, que en realidad es la realidad general. Es un espacio donde se compacta lo que en nuestro mundo también está presente, pero de una forma mucho más difusa. El mundo es uno solo y el mundo hoy me parece a mí que es una gran villa, donde hay dueños y donde una mafia, un control creciente de volúmenes masivos de la economía y del control de las personas está cada vez más concentrado en esas manos que actúan de forma paraestatal y mafiosa. La pedagogía de la crueldad es una forma de enseñar a la gente a disminuir su empatía, a disminuir su grado de sensibilidad por lo que sufre el prójimo, o sea, por lo que sufre la persona que está al lado. O sea, es una pedagogía absolutamente funcional a esta fase del capital. O sea, son formas en que las personas se van habituando a que la crueldad es parte del horizonte de la vida. Escuchábamos los conceptos de Rita Segato allí en la Casona de Flores, hablando de la desaparición de pibas del Bajo Flores y conceptualizando, poniendo en contexto justamente este tipo de hechos. Ella tiene este concepto de la pedagogía de la crueldad que nos sirve también para pensar cómo apela a eso el gobierno de Macri, ¿no? Cuando todo lo que supuestamente da miedo en el mundo ya está acá en las periferias instalado. Desde los Maras hasta ISIS, ya todos parecen dar vueltas en alguna declaración de un funcionario para acostumbrarnos a lo peor. Y también para justificar, obviamente, la intervención de fuerzas de seguridad. Aquí la pregunta vuelve, como siempre, Diego, hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo pensar ese mapa o esa línea de tiempo de resistencias de una manera no moral, no pensarlo únicamente como me opongo a ese mundo mafializado y punto, sino dónde hay que poder leer formas de resistencia actuales y, sobre todo, cómo articular esas formas de resistencia contemporánea? Claro, sí, yo pienso que ahí lo que hace Rita es señalar el tema de los dueños, ¿no? O sea, el problema de la apropiación. Cómo cada vez más los dispositivos de apropiación de lo común están organizando las sensibilidades. Y por eso Rita detecta, yo creo que muy correctamente, un tipo de desensibilización general y mecanismos de subjetivación que desensibilizan. Así que cada uno lo pone de acuerdo simplemente a su propia sensibilidad y no respecto a la sensibilidad con otros. Me parece que ahí la desmoralización no corresponde tanto a entender la racionalidad del desensibilizado, es decir, de todos nosotros en tanto que menos sensibilizados. Creo que ahí se funda un pseudopopulismo medio neoliberal que consiste en entender la racionalidad del desensibilizado y comprenderlo y suponer que eso es desmoralizar. A mí me parece que es una estrategia incorrecta. La estrategia que me parece más correcta es justamente la que tanto Rita como Bifo muchas veces está indicando, que es en qué momentos creamos situaciones de más sensibilización. ¿Cuándo son esos momentos en donde de manera individual, pero sobre todo de manera colectiva, encontramos esos momentos que son un poco estéticos, un poco terapéuticos, un poco políticos, un poco comunicativos, y podemos dar lugar a otro tipo de experiencias? Esos lugares son agredidos y desposeídos cada vez con más violencia. Por lo tanto, me parece que ahí habría una clave para valorar cuáles son los espacios que hoy más deberíamos apostarles. Hoy en Clinamen hemos hecho el intento de hacer ese famoso mapa de usted está aquí, repasando un poco también algunos de los criterios que venimos llevando adelante en esta columna de los martes a las 11 de la mañana en La Mar en Coche. Pueden escuchar otras conversaciones en ciudadclinamen.blogspot.com. Hoy, la temporalidad de la lucha social en el fin de ciclo progresista, entre comillas, de América Latina.